Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. RNMA. Y ahora en este bloque vamos a hablar de la tercera marcha contra la criminalización de la protesta y por el desprocesamiento de los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba y el sobreseimiento de la abogada y docente Leticia Cheli y la absolución de los estudiantes de Río Negro, una tercera marcha a nivel nacional. Y para hacer un poquito de memoria sobre el proceso de lucha en defensa de la educación pública que tuvo lugar en 2018 y hoy tiene, y tuvo como desastroso saldo, podríamos decir, este procesamiento o esta arremetida para criminalizar la protesta social con el procesamiento de 27 estudiantes, estamos en comunicación con Catalina. Ella es una de las estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba procesadas. Bienvenida, Cata, al aire. ¿Qué decirte? La verdad que han sido semanas muy agitadas. Desde que nos enteramos la confirmación del procesamiento, realmente no paramos. Estuvimos ahí con la organización de la marcha, que la verdad que fue bastante grande, participaron muchas organizaciones diversas, compas autoconvocadas también, y pudimos lograr que se replicara también en distintos territorios, ¿no? Que sea una marcha nacional contra la criminalización. Así que acá estamos metiéndole todo para que sea una gran jornada de lucha. Uh-huh. Hicimos distintas intervenciones artísticas para que pueda quedar plasmado justamente nuestro reclamo, ¿no? Que es por el desprocesamiento y la absolución de los estudiantes y las docentes, como mencionabas vos al principio. Pero también es algo que excede esta misma causa y es el exigir el cese de la criminalización a quienes luchamos en general, ¿no? Y ni hablar de seguir luchando y reivindicando todo lo que veníamos haciendo durante el 2018, que es una causa que está súper viva en este momento, se podría decir, ¿no? Con la defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. Así que en esta estamos ahora, con esta gran jornada. Cata, y bueno, en el marco de que nosotros conocíamos hace más o menos un mes que la Cámara Federal de Apelaciones había rechazado el pedido de desprocesamiento que habían presentado los abogados de quienes están siendo acusados en este proceso judicial, ¿qué ha sucedido ahora? ¿O cómo se espera que tenga continuidad este proceso, entendiendo que la Cámara ha respaldado la decisión del juez Hugo Vaca Narvaja de criminalizar la protesta y en particular la lucha por la defensa de la educación pública? Bueno, nosotras estuvimos tomando distintas medidas y todavía las seguimos dialogando, porque para recordar un poco, de las 27 estudiantes y la docente que estamos judicializadas, hay distintas defensas, ¿no? Distintas abogadas que están acompañándonos en la causa. Entonces venimos teniendo reuniones para poder articular bien y ver cuáles son las próximas presentaciones que vamos a hacer. Por lo pronto, lo que se presentó fue el pedido de aclaratoria de la causa, porque en esto de confirmar el procesamiento hay algunas cuestiones que no quedan muy claras, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta de que todavía a esta altura que estamos de la causa, no dentro del procedimiento, digamos, no se ha informado ni siquiera cuáles son las acciones concretas por las que se nos denuncia, ¿no? Una cuestión que es básica del derecho penal. Esto todavía no está claro, no está aclarado en ningún momento en el fallo. Entonces, es algo que estamos pidiendo con la aclaratoria que pedimos de la causa. Y, mientras tanto, todavía no tuvimos ninguna respuesta de ese pedido que presentamos. Mientras tanto, estamos haciendo un llamado a la sociedad en su conjunto y a los distintos organismos a presentar cartas de preocupaciones por esta causa y por esta avanzada contra la criminalización de la protesta. Bien, como una acción ciudadana de acompañamiento. Claro, sí. Uh-huh. Sí, mañana, bueno, luego, digamos, de que termine la marcha, tenemos ahí los distintos escritos que vamos a estar circulando para que estén atentas, atentos, atentes, con este pedido de acompañamiento que se suma a todas las adhesiones y el acompañamiento que vienen haciendo las distintas personas y organizaciones. Cata, si te parece, ¿podrías ayudarnos a hacer un ejercicio de memoria y contarnos un poco qué era lo que estaba sucediendo en el 2018, en particular en este segundo semestre, y en este marco, cómo es que llega primero esta imputación y luego el procesamiento de los estudiantes? ¿Nos podrás como hacer ese relato también para que podamos dimensionar por qué estamos denunciando que es una clara criminalización de la protesta social? Sí. Mira, nosotros veníamos, en realidad, el movimiento estudiantil, bueno, las demandas históricas, creo que sostenemos como movimiento estudiantil que va mutando, ¿no?, a través del tiempo y de los años, en esto de en defensa de la educación pública, gratuita, laica, de calidad. Nuestro reclamo como estudiantes se suma al reclamo de los docentes por paritarias, que en el 2018, claro, todo esto fue durante el 2018, estaba como bastante ardiendo todo este reclamo. Al paro docente nosotros nos sumamos, como pudimos articular bastante, con las exigencias de mejoras en la infraestructura de la universidad. Sabemos, bueno, de que nada, los techos se nos caían a pedazos, no tenemos agua potable, no había suficientes sillas, espacios para cursar, con otras reivindicaciones como más raciones en el comedor universitario, sobre todo en estos contextos de crisis, que sabemos que ser estudiante y ser trabajador por ahí cada vez se hace menos compatible. Eso como en cuestiones más que se materializaban más, digamos, en nuestro conflicto, pero también reformas políticas, si se quiere, ¿no? En cuanto a las condiciones de cursada, reclamos que tienen que ver también con la concepción misma de los estudios superiores y sobre quienes pueden y deben o no acceder a esos, ¿no? A los estudios superiores. Entonces, en base a todo este conflicto, nosotros, después de exigir, pedir mesas de diálogo con las autoridades universitarias y que no nos den ningún tipo de respuestas, es que en el 2018 ocupamos distintos edificios de la Universidad Nacional de Córdoba, y entre ellos, entre las 6 facultades que se ocuparon, se ocupó también el pabellón Argentina. Esta toma duró aproximadamente un mes, en la cual durante ese mes sufrimos terribles amedrentamientos, patotas. Por acá me había hecho un machetito anotándome algunas fechas y cosas que, leyendo la causa, me parecían como bastante interesantes de marcar. Pero bueno, como acá tengo. El 18 de septiembre, por ejemplo, una patota encabezada por quienes alquilan el bar que funciona adentro del pabellón Argentina, que nos golpearon, forcejearon, tiraron gas pimienta, como una situación bastante violenta. Después distintas denuncias anónimas que se hicieron de denuncias de bomba, de supuestas, bueno, bombas que había dentro del pabellón, que ponían en riesgo y en cuestión la seguridad del edificio y de todas las personas que habitábamos ahí, periodistas, etcétera, entre otros amedrentamientos más. Todo eso sucedió durante un mes en la toma del pabellón. Recién a las 2 semanas de que nosotros estamos ocupando, se nos da una mesa de diálogo con las autoridades universitarias, en la cual asistimos 26 estudiantes, que éramos voceres de la Asamblea Interfacultades, una asamblea que, tuvo asamblea de más de 2.000 personas, y claramente no podíamos ir todas, entonces éramos 26 voceres. Y a partir de estas mesas de diálogo, nosotros, duraron aproximadamente 2 semanas, decidimos levantar esta medida de fuerza para poder seguir construyendo justamente la resolución del conflicto, en la cual las autoridades universitarias, una vez que nosotros levantamos la toma del pabellón, nos dan la espalda, no nos responden más para estas mesas de diálogo, de trabajo que estábamos construyendo, y lo que nos llega, en cambio, es la judicialización, que casualmente a las personas que nos llega es a las personas que estábamos siendo parte de estas mesas de diálogo. Uh-huh. O sea que lo que podemos dar cuenta es de que estas mesas de diálogo, para lo único que las plantean las autoridades universitarias, es para poder tener efectivamente nombres y apellidos, como una especie de lista negra, ¿no?, si se quiere, de estudiantes para poder avanzar en esta judicialización. Que recordando también, si uno lee el fallo hoy en día, el fallo que dicta la Cámara, podemos ver cómo la primer presentación, la primera denuncia que se hace, la hace el vicerrector de la universidad, a los 2 días de ocupar el pabellón Argentina, solo que la puede hacer efectiva una vez que levantamos la medida de fuerza, por una cuestión estratégica de su parte, ¿no? Uh-huh. Sí. Eso es como comienza, digamos, la judicialización. Uh-huh. Y bueno, después, el año pasado, avanza, se nos procesa. El 26 de junio estábamos saliendo por Maxi Darío y ese mismo día nos enterábamos de que se avanzaba en el procesamiento, y bueno, ahora esta ratificación del procesamiento, ¿no?, que sea el 10 de septiembre ahora de este año. Claro, la verdad que perverso como un mecanismo, un canal de diálogo y de trabajo, y que se supone además forma parte también de los mecanismos para resolver conflictos en una institución como la universidad, que se presenta democrática y de co-gobierno, termina siendo casi una trampa para terminar nomizando y judicializando a algunas de las personas que formaron parte de un proceso de lucha que fue ampliamente masivo, no solo en Córdoba, sino a nivel nacional. Sí, ni hablar, la verdad que es terrible el nivel de cinismo, ¿no?, que manejan, que ya lo conocemos y que... Nada, justamente creo que todas las que soñamos con un mundo nuevo o con otros mundos nuevos, estamos lamentablemente bastante acostumbradas a que suceda. Pero sí, fue una lucha masiva en donde simultáneamente se ocuparon más de 57 espacios educativos a nivel nacional. No fue un conflicto solo en Córdoba o solo se ocupó el pabellón Argentina, pero bueno, en lo concreto se ve que les molestó bastante y es una forma muy clara de demostrarnos. Sí, totalmente. Uh-huh. De hecho, hay algo que también se lee en el fallo. Yo todas estas cosas las voy contando, pero bueno, después, por si se pierden ahí un poco, hay distintas notas de distintas organizaciones y de la Asamblea Interfacultades en las cuales lo hemos ido diciendo. Pero es muy loco como el juez Hugo Vaca Narvaja, que es el juez que lleva adelante la causa, utiliza como precedente de este fallo uno similar que se emitió en 1964 por la Corte Suprema, no tienen otro, digamos, entre medio, donde se ratifica una condena a trabajadores por tomar una imprenta en 1959, en la época de grandes huelgas obreras, ¿no?, contra las políticas de, bueno, un gobierno nacional, no democrático, Frondizi era quien estaba en ese momento. Ese es el precedente que toma el juez Hugo Vaca Narvaja para ratificar por qué somos culpables de la usurpación por despojo, que es la carátula que nos están poniendo de esta causa. Uh-huh. Ahí te das cuenta, bueno, el nivel de cinismo que siguen manejando. Uh-huh. Sí, bueno, muy muy duro conocer estos también detalles de la causa, pero también reafirman que, bueno, que los micrófonos aquí siguen abiertos para que podamos seguir conversando, difundiendo y compartiendo todo lo que sea necesario, y nuestro abrazo y solidaridad también para les procesades hasta que dé marcha atrás el juez Hugo Vaca Narvaja o quien corresponda con ese amedrentamiento y avance de la criminalización de la protesta. Bueno, muchas gracias por el espacio siempre y el acompañamiento. La verdad que se hace súper necesario en estos momentos. Quería compartir solo unas últimas palabritas que dijo la abogada Victoria Silov, que es una de las defensas que estamos teniendo en la causa, que me parecen bastante clarificadoras. Cuando dice que ningún mecanismo de protesta social puede configurarse en delito, ya que esto implica despojarlo de todo contenido político y social. Ahí un juez deja de actuar como juez para convertirse en un técnico del derecho que desconoce la historia, la cultura y la realidad política del país. Así que bueno, eso quería compartir un poco, me parecen palabras bastante clarificadoras. Y nada, seguiremos resistiendo en asambleas, interfacultades, por facultad, interclaustros, en las calles, en las aulas, criminalizados o no, vamos a seguir en lucha. Así que gracias por el espacio nuevamente.